Vamos a vivir el día de hoy vivos, por cuenta propia. Lo que importa tal vez es abrir los ojos y los oídos, recordando que si el día es nuevo, puede que algo nuevo traiga. La mar en coche. El FMI continúa respaldando nuestra decisión de proteger a los sectores más vulnerables de la economía a través de un mayor gasto en los programas universales de asistencia social, en particular los gastos para la niñez. En el plano financiero, el efecto combinado de las menores necesidades de financiamiento derivadas del mayor esfuerzo fiscal presupuestado para el 2019 y el 2020, en conjunto con el adelantamiento y la ampliación de fondos aportados por el fondo en el marco del nuevo programa, reduce y asegura el programa de endeudamiento del Tesoro. El monto total del acuerdo stand-by se incrementa de 50.000 a 57.100 millones de dólares, a la vez que se aumentan significativamente en 19.000 millones de dólares los desembolsos previstos para lo que resta del 2018 y para el 2019. Para lo que resta del año 2018, los desembolsos previstos se elevan de 6.000 millones a 13.400 millones de dólares, mientras que para el año 2019 pasan de 11.400 millones a 22.800 millones de dólares. Cabe consignar, además, que dichos fondos ya no tienen carácter precautorio, como establecía el acuerdo original, sino que podrán ser plenamente utilizados como soporte presupuestario. Lo que escuchaba será nada más y nada menos que al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien junto a Christine Lagarde desde Nueva York presentaban este nuevo acuerdo logrado con el Fondo Monetario Internacional y el Gobierno de la Nación. Más tarde, el flamante titular del Banco Central, Guido Sandrelis, anunció detalles de este acuerdo y esta cifra de un endeudamiento que ascendió a 57.100 millones de dólares con adelantos de desembolsos para 2018 y para 2019. Y una hiperdeuda que se está contrayendo desde el día de hoy y podemos pensar que hasta 2020, pero para analizar el alcance de estos anuncios, los puntos claves y centrales de las implicancias de este acuerdo, ya estamos en contacto con Candelaria Boto, coordinadora de Economía Feminista. Buenos días, Candelaria, aquí Maru y Norman, te saludamos desde FM La Tribu. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, Candelaria, muchísimas gracias por el contacto y en principio preguntarte por justamente tratar de desentrañar un poco qué significa este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y cuáles son sus alcances. Sí, más que nada no es solo el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sino también el nuevo esquema de política monetaria de la mano de un nuevo presidente del Banco Central. Por un lado, las pautas del acuerdo tienen que ver un poco con el audio este que pasaban de nuestro ministro, que tiene que ver con un aumento en el monto del programa de préstamo y también con un adelanto en los fondos. Entonces van a entrar más dólares en 2018 y en 2019. Eso disipa las dudas que había sobre una posible falta de pagos, digamos, como se rumoreaba por momentos, de default o de falta de liquidez. Eso por un lado quedaría borrado porque ahora entran mayores fondos que el primer acuerdo. Pero lo interesante o lo problemático es que todo esto se dio en paralelo con una nueva política monetaria de la mano de Sandrelis, que es el nuevo presidente del Banco Central, que sigue la línea de Dujovne y en ese sentido se puede pensar en una integración de la política monetaria, donde el rol del Banco Central está mucho más acotado. Digamos, cambia el esquema del tipo de cambio, se hace un esquema que es nuevo, ningún programa un programa de financiamiento con el FMI tiene este esquema, que es, por un lado, hay una evaluación progresiva y anticipada, que sería como la tablita, pero no tiene que ver con valores absolutos, sino que se da una banda de flotación. O sea, se permite que el tipo de cambio varíe, ahora entre 34 pesos y 44 pesos, donde el Banco Central no va a intervenir. Y en ese sentido es medio problemático porque, bueno, vivimos en un país donde la demanda de dólares no suele bajar, de hecho no baja cuando aumenta el precio. Entonces, es difícil si el dólar toca el techo ese de 44. De hecho, Candelaria, ya el dólar al día de hoy, en este horario por lo menos, estrepó a 40,59, con lo cual vemos una tensión ahí entre el mercado y esta nueva decisión de la política monetaria también, ¿no? Sí, completamente. De hecho, ya hay bancos que lo están vendiendo a 41 o 41,50. Si llegara a tocar ese techo de 44, entonces el Banco Central va a intervenir, pero puede vender hasta 150 millones de dólares, que bueno, con las intervenciones que viene haciendo, no parecieran ser suficientes. Y en ese sentido tampoco se explicitó qué es lo que pasa cuando se llega a ese techo de 44 y se terminan esos 150 millones de dólares. Aunque ya llegar a ese techo de 44, obviamente que incluye o implica una devaluación de nuestra moneda mucho mayor, digamos, ya no estaríamos pasando ampliamente los 40. ¿Podríamos decir que a partir de este acuerdo el Fondo Monetario Internacional incide de manera más directa sobre las decisiones de la política monetaria argentina? Sí, no solo que incide, sino que recorta, digamos. Ahora tenemos un Banco Central con menos capacidad de acción, porque si no va a intervenir en el mercado cambiario hasta llegar a los 44, y otra de las pautas centrales de esa nueva política monetaria es que no va a haber no va a haber una ampliación de la base monetaria hasta junio de 2019. Entonces, lo que se espera, digamos, el objetivo central del Banco Central ahora es reducir la inflación. El tema es cómo reducimos esa inflación. Si vos decís, bueno, tenemos tasas de interés que ya son del 60%, el Banco Central no va a intervenir en el dólar y la única forma de restringir esa inflación es sacando las presiones a precios y las presiones al dólar, o sea, restringiendo la actividad económica. Ese es el costo de bajar esa inflación. Candelaria, con esto del déficit cero que se viene prometiendo el fondo y con el presupuesto del año que viene, se habla justamente de vamos a alcanzar el déficit cero, pero no se habla de los intereses de la deuda. Con este nuevo esquema de la deuda que tomamos del Fondo Monetario, ¿se sabe cuánto porcentaje son los intereses? Mira, ya con el presupuesto que se había presentado la semana pasada, de la mano de Duhovne, ya significaban 82% de la deuda. Habría que ver ahora con este aumento cuándo simboliza. Pero sí que es parte central de todas las negociaciones y del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario la importancia de llegar a ese déficit cero. Otro de los cambios que hay, si se quiere, es que estos adelantos de dinero antes eran provisorios, es decir, como que había una injerencia mayor del FMI en qué podías gastar esa plata y ahora son automáticos, digamos, te dan la plata y en tanto vos mantengas las condiciones podés destinarla a lo que creas conveniente y en ese sentido se espera que se destine a equilibrar las cuentas fiscales, digamos, es como un objetivo central del próximo año llegar a ese equilibrio fiscal primario. Ahora, Candelaria, menos emisión no emisión de pesos significa de alguna manera también menos guita en la calle, por lo tanto también andar a reclamar una negociación paritaria. Exacto, es que justamente es eso, es una política monetaria exógena, digamos, el Banco Central no va a intervenir en eso y justamente la forma de reducir la inflación es así, sacando los pesos de la calle. Y en ese sentido hay una contracción directa de la actividad económica. Ahora, ¿cómo esto funciona para un crecimiento? Yo te puedo dar la explicación, que es lo que ellos esperan que pase, que, bueno, si baja la inflación, entonces al no haber expectativas inflacionarias, entrarían inversiones, digamos, de nuevo ese argumento, entrarían inversiones y ahí recién repuntaría la actividad económica. La realidad es que la historia económica argentina no demuestra eso y demuestra que situaciones de crisis se empeora, digamos, si no es que una caída del consumo, por más que te caiga la inflación, hace atractivo a nuestro país para atraer las inversiones. Así que es una teoría monetarista muy pura, pero bueno, no ha tenido los resultados efectivos en nuestra historia. Ojalá que sea distinta esta vez. Venís hablando de la nueva política monetaria de Sandelis, del menos poder en el Banco Central. ¿La salida de Luis Caputo tuvo que ver justamente con lo que quiere el fondo? Y en realidad se decía esto, que era una victoria de Duhovne y del Fondo Monetario porque iba a seguir una política monetaria más acorde a los intereses del fondo, en el sentido de que Caputo sí intervenía en el mercado central, y como era, bueno, conocido como un hombre de los mercados, solía tener actitudes que tenía que ver con anticipar a los mercados y tomar medidas que nadie, medidas sorpresa, digamos, que fuesen poco previsibles. Su frase era, bueno, hay que sorprender a los mercados, si no los mercados se sorprenden a vos, y eso no va en línea con un esquema de mayor previsibilidad, de evaluaciones progresivas, digamos, de tablita, como viene siendo o va a ser este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario. Ahora, venimos también repasando, digamos, los números que hasta para el propio gobierno no son satisfactorios, por decirlo de alguna manera, porque de hecho la propia Secretaría de Trabajo ya dio a conocer los números del empleo privado y los resultados dan cuenta de un escenario más bajo incluso que en 2015 y sin una expectativa de suba. Por otra parte, vemos una baja en la actividad económica, sube la pobreza. Digamos, todo esto de alguna manera hace difícil que esta ecuación de baja inflación llueven las inversiones, como prometía en algún momento la Alianza Cambiemos, den una fórmula favorable o en respaldo a los más vulnerables, como dijo también en el día de ayer Christine Lagarde. Sí, completamente, en el sentido de que no se les está hablando al conjunto de la población, sino que se les está hablando al mercado, digamos. Justamente ahora hay una ampliación del monto, un adelanto de los fondos para decirle a los mercados, tenemos los dólares necesarios para pagarles. Es esa la señal, digamos. Y la otra señal que viene del central es, vamos a bajar la inflación y la vamos a bajar a cualquier costo porque vamos a tener una base monetaria con emisión cero hasta junio de 2019. Entonces, la señal es muy clara, es vamos a apostar todo al mercado y los costos que tengamos que pagar, que son de actividad económica, que son de aumento del desempleo, que son de recesión, los vamos a pagar, digamos. No queda muy claro, o yo todavía no encontré una explicación muy clara de cómo esto es sostenible, sobre todo en un 2019 que tiene una campaña electoral, digamos, en octubre. O sea, cómo es sostenible todo este esquema sin tener en cuenta las cuestiones sociales, digamos. Sí, por otra parte, por ejemplo, ayer también Frigerio defendió el presupuesto 2019 y dijo que el FMI no va a modificar las variables macroeconómicas del presupuesto, y la pregunta que de alguna manera nos hacemos también es si este presupuesto 2019 no está elaborado a medida del fondo. Sí, eso se dijo desde un principio, o sea, en el momento en que se presentó el presupuesto, se presentó como un presupuesto austero, un presupuesto que tenía como objetivo central llegar al déficit cero, y se llega al déficit cero justamente para dar una señal muy clara a los mercados de que el Estado se iba a reducir para necesitar menos financiamiento y disponer de más dinero, digamos. En ese sentido, eso fue muy claro desde el principio. Igual, digamos, en el esquema este nuevo de sistema cambiario se prevé con estas devaluaciones y demás que el dólar termine más o menos en 48 pesos. Si se mantiene este esquema y si no, el techo no se va muy por encima. En ese sentido el presupuesto está hecho con un dólar a 40, digamos. Hay muchas cosas de ese presupuesto que no tienen sentido en cuanto a proyecciones económicas. Con la selección de Sandelis en el Banco Central también se designó a la vicesegunda, que sí, es Verónica Rapopós, que en los últimos días fue presentada en los diferentes medios como miren la tuitera, quién es la tuitera que va a estar en el Banco Central. Desde Economía Feminista, ¿cómo vieron que justamente se habla de tal vez de su perfil en las redes sociales sino de su perfil económico, más allá de que lo comportamos o no, sabiendo que estudió y trabajó en el exterior? Sí, obvio. Siempre hay una valoración distinta de varones y mujeres. Digamos, Sandelis era como un perfil académico y Rapoport como la ex-tuitera. La realidad es que para mí lo importante a decir de estos dos personajes es que, nada, fue un equipo que viene trabajando económicamente hace un montón. Ellos fueron parte del think tank que asesoraba al ministro de Economía de la Rúa, digamos, fueron el think tank que asesoró económicamente a la Alianza, y en ese sentido no es una novedad de este equipo. Esperamos que tengan resultados distintos que la última vez que intervinieron en nuestra política económica. Tal como venimos conversando y siguiendo el tema, obviamente, porque es central en nuestra agenda informativa en los últimos tiempos en general, que tiene que ver con esto de los acuerdos con el Fondo Monetario, la verdad es que lo que vemos es que, como decías recién, Candelaria, el gobierno le está hablando a los mercados y poco le está hablando a la población, y el único gesto que por lo menos se pudo escuchar por parte del gobierno en relación a la población es fortalecer o sostener los planes sociales. Y la pregunta es, ¿alcanzan los planes sociales para contener el impacto de esta crisis? Sí, digamos, hay los grupos poblacionales con menores ingresos, digamos, hay que sostener esos planes sociales porque tiene que ver con con lo que vienen denunciando los estos movimientos de una emergencia alimentaria y una emergencia muy profunda que no va a mejorar con este horizonte, y en ese sentido hay que mantener eso porque, ya es un nivel de crisis muy alto. Lo que se va a apretar más es los grupos poblacionales que tenían algún exceso de recursos, con un consumo un poco más alto, que las necesidades básicas, y con esta gente que antes por ahí tenía algún exceso a fin de mes y compraba dólares, bueno, eso no va a pasar más. La idea es quitar todas las presiones posibles, tanto para el alza de precios como para el precio del dólar. Y la última para finalizar, por lo menos por mi parte, es, se viene la cumbre del G20. Esta cumbre del G20 tiene una agenda conformada por mujeres, pero no necesariamente feminista. ¿Hay alguna lectura hecha sobre esto por parte de Economía Feminista? Sí, aprovecho para decirlo. Nosotras elaboramos en diciembre, cuando asumimos la presidencia del G20, un documento colaborativo con un montón de organizaciones de mujeres, que lo que denunciábamos era justamente que, si bien hay un W20, no tiene en cuenta la agenda de la mayoría de las mujeres, sino que tiene en cuenta una agenda muy reducida que tiene que ver con las mujeres blancas, profesionalizadas, y con una cuestión muy acotada de lo que es la perspectiva feminista. Reeditamos un poco ese documento porque pasaron cosas este año, y la verdad es que las proyecciones que teníamos eran más optimistas, así que los y las invitamos a verlo en nuestra página, que tiene que ver justamente con puntos que entendemos que el W20 debería discutir, que son centrales para la vida de las mujeres y disidencias en nuestro país y también en el mundo. ¿Algunos puntos que quieras destacar que podamos brevemente repasar? Sí, en cuestiones de Argentina, uno de los puntos centrales tiene que ver con el aborto legal, seguro y gratuito, porque la chair principal del W20 es Susana Balbó, que es una reconocida antiderechos. Uh-huh. En ese sentido, para nuestro país es una de las cuestiones más importantes, pero el resto de los puntos tiene que ver con exigir una comunicación no sexista, con exigir guarderías, centros de cuidado, tener en cuenta la totalidad de las causas de por qué las mujeres estamos en una situación de mayor vulnerabilidad que los varones. Candelaria, te agradecemos muchísimo por este contacto y seguramente la seguiremos porque hay mucho más por seguir analizando en materia económica y en materia de cómo impacta también en nuestra agenda feminista. Genial, muchísimas gracias a ustedes. Hablábamos con Candelaria Botto, coordinadora de Economía Feminista, haciendo un repaso de este nuevo acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional y la nueva política monetaria que encarará nuestro país a partir de este momento.